costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Panorama Latinoamericano. Una síntesis informativa a través de Prensa Latina. La noticia hoy viernes 24 de julio en América Latina. Derecha boliviana está detrás de movilizaciones, destaca ministra. Vendrán mejores tiempos para Argentina, afirma presidenta. Conforman en Venezuela bloque de trabajadores del ALBA. Derecha boliviana está detrás de movilizaciones, destaca ministra. La derecha boliviana está detrás de las movilizaciones que protagoniza desde hace más de 2 semanas el Comité Cívico Potosinista Concipo, aseguró hoy la ministra de Comunicación, Marianela Paco. Paco, en declaraciones a Bolivia TV, pidió al Concipo que levante las medidas de presión y acuda al diálogo y presentó pruebas de la presencia de la derecha detrás de las protestas y bloqueos en la ciudad de Potosí y en La Paz. Entre las pruebas mencionó unas declaraciones recientes del exdirigente de Concipo, Celestino Condori, quien además de ofender al presidente Evo Morales, advirtió que este no era la solución para Potosí y Bolivia. Continúan en Cuba diálogos de paz colombianos. Delegados del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, prosiguen hoy las conversaciones como parte del proceso de paz que desarrollan en La Habana desde 2012. En el contexto de estas pláticas, las FARC anunciaron el jueves un nuevo plan de trabajo en las negociaciones con el gobierno para alcanzar la paz definitiva en esta nación suramericana. En esta etapa, señaló el comandante Joaquín Gómez, avanzaremos con una nueva metodología que apunta a realizar un trabajo técnico integral y simultáneo en el tratamiento de los temas y en la búsqueda de conclusiones prontas. Vendrán mejores tiempos para Argentina, afirma presidenta. Argentina está hoy mucho mejor que hace 12 años cuando Néstor Kirchner inició el actual Proyecto Popular Nacional y vendrán tiempos mucho mejores para el país, vaticinó la presidenta Cristina Fernández. Al anunciar ayer en Río Gallegos, sureña provincia de Santa Cruz, un moderno centro médico y anunciar otras prestaciones públicas, la mandataria se mostró optimista al resaltar los logros alcanzados y el estado que dejará el 10 de diciembre cuando concluya su segundo mandato. Señaló que según índices de la consultora Fiel, la actividad industrial creció 3% en junio en comparación con el mismo mes del año anterior y pronostica un mayor crecimiento en el futuro inmediato. Venezuela toma medidas ante riesgo de tsunami en el Caribe. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó hoy que coordina acciones preventivas ante la posible erupción del volcán submarino Quiquén-Jenny a 8 kilómetros al norte de Granada, que podría ocasionar un maremoto en las próximas horas. A través de las redes sociales, el mandatario venezolano informó que se toman todas las medidas para actuar en cualquier circunstancia y llamó a la población a mantener la calma y a estar atentos a la evolución de la situación. Señaló asimismo que se comunica con todos los gobernadores, jefes militares y protección civil para afinar las estrategias pertinentes y que su gobierno establece comunicación con los gobiernos e institutos internacionales para hacer seguimiento real de esta alerta. Conforman en Venezuela bloque de trabajadores del ALBA. Representantes de centrales sindicales de Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Venezuela constituyeron formalmente el bloque de trabajadores de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA. Se conoció hoy en Caracas.

La Habana se habla de paz y por estas calendas específicamente de víctimas. Sin embargo, y como lo dijera el profesor Miller Dussan en nuestro pasado programa, 30.000 víctimas del megaproyecto hidroeléctrico El Quimbo en el departamento del Huila parecieran invisibilizadas como tantas otras a lo largo y ancho del territorio nacional. Víctimas del mal llamado desarrollo económico y del progreso para el capitalismo, en este nuevo rostro neoliberal que, chorreando sangre hasta por los poros, continúa concentrando riquezas para los de siempre y generando inequidades e injusticias en un mundo que ha globalizado su desarrollo y, por tanto, la muerte. Una cosa que queríamos dejar clarito hoy en el encuentro con las mujeres de Ciudad Juárez en México y ustedes, pero también con las Madres de Mayo en Sao Paulo, en Brasil, y con otros grupos de mujeres a las que les han hecho cosas muy parecidas, si no es que las mismas, y se las están haciendo en todas partes, en Guatemala, en Brasil, en Honduras. Es que para nosotros darnos cuenta, y ustedes también, y estar juntos en que eso que hacen policía, ejército, paramilitares, el presidente de Colombia en Colombia, eso mismito lo están haciendo en todas partes. No es Colombia nomás, que lo que queremos aprender de ustedes y darnos cuenta entre todas y todas es que esto lo presentan como que fuera el caso de los falsos positivos de las mamás de Soacha, pero no es así. Están masacrando y matando gente inocente, hombres, mujeres, niños. En el caso de Ciudad Juárez son mujeres que están asesinando cantidades de mujeres. Entonces la idea es esa también, no es que ustedes nos cuenten solamente y que asumamos la responsabilidad de dar a conocer esto, es también que las mamás, las mujeres, las luchas en distintos sitios se encuentren y que sepamos, que nos demos cuenta de lo que ellos no quieren que nos demos cuenta, que en cada gobierno, que cada estado y por encima de los gobiernos hay quienes están organizando estas masacres en todas partes, y a nosotros nos las presentan como que fuera el caso de ustedes solamente. Por ejemplo, en Canadá hay mujeres indígenas a las que las están asesinando en masa, y esas mujeres indígenas, las hermanas, las madres, reclaman los cadáveres, y por ejemplo a una le entregaron un hueso y lo identificaron con DNA. Y 12 años después esa mamá descubrió que la policía canadiense tenía el cadáver completo, pero no le entregaron el cadáver y lo escondieron para ponerla a ella a sufrir, a buscar su cadáver durante 12 años. En Canadá lo mismo estaba pasando, en México lo mismo está pasando, en Colombia. Hoy haremos uso de la información y de audio recogidos en el encuentro vía Skype el pasado 2 de julio de la iniciativa Pueblos en Camino, en el que dan la palabra a madres y víctimas de terror sistemático en diversos lugares. Este primer encuentro lo han enfocado en torno a los mal llamados falsos positivos, enfatizándolo en lo que han vivido las madres de Soacha en Bogotá, de lo cual ya en pasados programas Reporte Colombia ha informado, pero que ahora queremos dar a conocer sobre en qué van estos procesos y si se cumple la justicia o, por el contrario, esta es solo una burla. Escuchemos en primera instancia a doña Blanca Nubia Monroy. Soy una de las madres que ya prácticamente se adentró hasta audiencias de juicio para la condena, pero hay una dilatación de donde llegamos las madres a las audiencias y supuestamente los militares se enferman, los abogados no llegan. Hay uno de los abogados que la mamá se la ha muerto como 5 veces, suspenden las audiencias para 3-4 meses. Yo siempre he peleado desde que estamos en esta lucha, porque yo siempre he dicho, bueno, a nuestros hijos se los llevaron y a ellos no les dieron tiempo para asesinarlos. A uno le dieron, si acaso, un día, mediodía, una noche. Luego al día siguiente los asesinaron. A mi hijo se lo llevaron el 2 de marzo, el 3 de marzo del 2008, al día siguiente ya lo habían asesinado. A las 2, 3 de la tarde ya estaban recogiendo su cuerpo en una vereda de Ocaña. Entonces, si ellos no le dieron tiempo a nuestros hijos para matarlos, a nuestros familiares, ¿por qué nosotras sí llevamos 8 años prácticamente en esta lucha donde no se ha habido una justicia? Solamente hay un caso de los jóvenes de Suacha que ya hubo condena, y los otros, hay un caso que ya está a punto, solo tiene 2 pruebas para sacar, para ya hay condena. Se suponía que el año pasado ya terminaban estas audiencias. Pasó el año pasado, no hubo terminación ni condena, ya ahorita vamos en julio. La semana pasada entraron audiencias, uno de los militares supuestamente llegó muy, muy enfermo, aplazaron la audiencia para hasta septiembre. Entonces estas madres están en un caos, en una problemática que ya hay muchas de las madres que están enfermas. Y es una burla que tienen con las madres de Soacha, tanto la defensa como los militares. Eso no está bien, porque a nosotros nos hicieron un daño muy grande, nos quitaron a seres muy especiales en nuestro hogar, las familias se desintegraron, hubieron hermanos que cayeron en el vicio, etcétera, etcétera, y es una problemática muy grande porque hay hermanos, hay niños que todavía están sufriendo la desaparición de sus familiares. Ellos no debieron de haber hecho eso. Y no solamente eso, sino que siguen con una burla. El día 22 de este mes empiezan nuevamente el juicio de mi hijo. Miremos a ver si lo dejan continuar, porque solamente son 8 días de audiencia. Y luego la suspenden 2, 3 meses. Entonces, ¿nosotras cuándo vamos a ver justicia? Por el año 2008, en uno de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, 17 jóvenes de la población de Soacha, municipio aledaño a Bogotá, fueron desaparecidos y encontrados muertos en Ocaña, departamento de Norte de Santander, cerca a la frontera con Venezuela, a 687 kilómetros de su ciudad de residencia. Los jóvenes fueron contratados en Soacha para actividades laborales y llevados a Santander con la ilusión de resolver su situación económica. Con esta excusa como carnada, fueron asesinados por miembros del Ejército Nacional para mostrarlos como resultados positivos en sus labores militares. Doña Cecilia Arenas, hermana de una de las víctimas que fue llevada por los militares inicialmente a Bucaramanga, capital de Santander, y posteriormente llevada a Florida Blanca, municipio muy cercano a la capital del departamento donde fue asesinado, relata los hechos. Esto lo digo porque ya ahorita es algo confirmado por los militares, entonces ya sé que directamente a él se lo llevaron para Bucaramanga, y de Bucaramanga lo sacaron para Florida Blanca, Santander, que fue donde ellos hicieron el falso positivo con mi hermano. Mi hermano desapareció en el 2008, el 2 de enero del 2008 a las 2 de la tarde, pero solamente supimos de su muerte el 24 de agosto del 2008, más o menos tipo 9, entre 9 y 10 de la mañana, supimos por la noticia de que avisaron, no sabemos quién fue el que avisó, a una emisora en Chiquinquirá, que es donde nosotros nacimos, somos oriundos de Chiquinquirá, Boyacá, y allá mandaron la noticia que solicitaban a mi padre o a mi madre en Bucaramanga para muy probablemente reconocimiento de un hijo. Así fue como nos enteramos. Nosotros anduvimos más o menos desde el 26 de agosto que pudimos viajar a Bucaramanga, pero llegamos a Bucaramanga y desafortunadamente no habían fiscales porque era en ese momento cuando ya estaba un paro judicial que hubo muy grande. De ahí para acá, pues bueno, nosotros seguimos en la lucha, mirando a ver cómo traíamos a mi hermano, porque pues nosotros somos gente trabajadora, pero somos gente humilde. O sea, nosotros vivimos al diario vivir. Entonces, de ahí fue cuando empezamos a hacer cartas y cartas para abrigar a traer el cuerpo de mi hermano, pero sin saber todavía bien qué había pasado, porque una de las fallas que hubo siempre fue que en el momento en que llegaron a Bucaramanga, mi hermano, mi mamá y mi hermana, en ningún momento les quisieron decir ni cómo había muerto Ale, ni a dónde exactamente tenían que dirigirse para recibir información sobre Alexander. Simplemente les entregaron una hoja en la que escasamente dice que fue un cuerpo NN y que ahora es, en ese momento era identificado ya por mi madre, y por las huellas dactilares. Este encuentro por Skype fue propuesto inicialmente por David Barrios y Emmanuel Rosenthal, a partir de reconocer la necesidad de dar la palabra a familiares de víctimas de maquinarias de terror, particularmente urbanas, implementadas en distintos países, frente a las que familiares de las víctimas, particularmente madres, se han organizado en procesos de denuncia, resistencia y exigencia de reparación, justicia y no repetición. Los casos inicialmente comentados incluyeron los feminicidios en Canadá y en Ciudad Juárez y los falsos positivos en Colombia, con énfasis en las madres de Soacha. Pero continuemos escuchando a doña Cecilia Arenas y vayan sacando ustedes sus propias conclusiones. El día 18 de diciembre del 2008, por medio de la Alcaldía de Bogotá, nos ayudaron para poder traer el cuerpo de mi hermano. Tuve que viajar yo sola a traer el cuerpo de mi hermano, pues mis hermanos, es el momento en que ellos les ha dado miedo. De esto ya llevamos 7 años y medio. Desafortunadamente mi madre murió hace 2 años. Ella murió sin alcanzar a ver justicia. Desde el momento en que sucedió todo lo de mi hermano, estábamos las dos solas abanderando el caso de mi hermano. Hoy en día estoy yo sola abanderando todo el proceso. A Mario Alexander empezó la audiencia hace 1 año. En octubre del año pasado empezaron sus audiencias, ha sido continua. Ahorita, pues, el caso de mi hermano dio un giro total porque los militares se fueron por confesión. Ellos confesaron ya el homicidio. Por un lado es bueno porque hemos aclarado muchísimas cosas que estaban al aire sobre el caso de mi hermano. Pero por el otro lado no es bueno porque los militares tienen muchísima rebaja, según me dice mi fiscal, prácticamente ellos no van a pagar nada, porque hay algunos militares del grupo de mi hermano, son 5 militares, de los cuales no se pudo hacer imputación de cargo, sino solamente sobre 4, porque uno se declaró como que está loco, entonces no se le puede hacer nada. De los 4 militares, ahorita tuvimos reunión con el fiscal. El fiscal me decía que no era comprobado, pero que parecía que uno de los soldados que había matado a mi hermano, que ya había sido imputado, que lo mataron. Yo me pongo a pensar lo siguiente: si es tan cierto lo que nos dijeron a nosotros, que los militares, en el momento en que fueron imputados, se les hizo imputación de cargo, ellos deberían de estar entonces detenidos. Yo no me explico por qué, si este militar ya estaba con imputación de cargos, entonces por qué en este momento él se encontraba en un combate y dicen que ahí fue donde lo mataron. Entonces yo digo, en realidad, ¿qué es lo que está pasando con esta justicia? ¿Por qué nos dicen una cosa y por qué hacen otra? El sistema de regímenes criminales articulados y coordinados en torno al terror, la desaparición forzada, el asesinato de mujeres y civiles como estrategia y ejercicio normal del poder, debe ser expuesto, no como una violación de derechos humanos en cada caso, que lo es, sino como un mecanismo establecido de despojo y sometimiento transnacional que se sirve del miedo para someter y apropiarse del dolor, de la rabia, de la dignidad y de la denuncia de mujeres valientes en aras de perpetuarse. Esta maquinaria de explotación de la dignidad que enfrentan, sufren y confrontan las madres y familiares en todas partes es la que debe conocerse para así tejer luchas y saberes. De eso se trata, de contribuir a tejer esas luchas frente a estas violencias de oficio del sistema. A nosotros nos están violando los derechos humanos, se están burlando de nosotras. Más que todo, la defensa de los militares. Son unos abogados que ellos no tienen corazón. Parece que no tuvieran hijos, parece que no tuvieran familia. Donde llegamos nosotros y ellos muchas veces nos toman fotos. ¿Para qué? No sabemos. Los militares muestran las fotos del recogimiento de nuestros hijos en la mesa de medicina legal cuando le están haciendo el examen de la autopsia. Y ellos muy tranquilamente, no contentos con haber hecho lo que hicieron, sino que ellos voltean a ver y se ríen. Qué falta de respeto para nosotras, donde nosotros en este momento tenemos el corazón en la mano. Yo les doy muchas gracias por estar pendiente de nosotros, para que divulguen lo que está pasando en Colombia. No es como dice Uribe. Y a nosotros la fuerza que nos dio para seguir esta lucha fue que cuando pasó con lo de los muchachos, el señor presidente Uribe se paró ante los medios de comunicación y dijo de que los muchachos no estaban precisamente cogiendo café, sino que estaban delinquiendo alrededor de Ocaña, que hacía un mes. ¡Qué mentira! A Jair Leonardo se lo llevaron el 8 y ya el 12 ya estaba muerto. A Joaquín se lo llevaron el 13, el 15 ya estaban muertos y así sucesivamente. Entonces, ¿en qué momento los muchachos iban a estar delinquiendo? Es algo muy duro donde el señor presidente diga de que nuestros hijos eran unos delincuentes. ¿Con qué derecho él tenía que decir eso? Él tenía que haberse primero, haberse reunido con las madres de Suacha, la madre de estos jóvenes, y haber dicho qué pasó cuando se fue su hijo, qué pasó con su hijo. Entonces, eso fue lo que nosotros nos dio esa fuerza para empezar esta lucha que estamos luchando, para demostrarle al mundo y demostrarle a Colombia que nuestros hijos no eran unos guerrilleros, que nuestros hijos eran unos muchachos como cualquiera, llenos de ilusiones, llenos de sueños, donde había muchachos que tenían sus familias. Hubo uno de ellos que dejó 4 hijos, entre esos hijos dejó una niña especial, los unos dejaron 2 niños y sucesivamente. Entonces, a mí me parece que el señor presidente tomó una actitud que no debía haberla tomado. Él hizo lo que hizo con nuestros hijos, y no solamente con nuestros hijos. Coger muchachos de la calle, indigentes, bañarlos, vestirlos, llevarlos a donde los mataron y hacerlos pasar por guerrilleros. Entonces, qué falta de respeto. Una persona que parece que no tuviera hijos, parece que no hubiera tenido una mamá. Qué falta de consideración de ese señor. Entonces, ustedes desde allá, divulguen, de que Uribe no es lo que él muestra. Él sale con corderito, con una carita que, mejor dicho, está ante los medios. Pero tiene una máscara de loco que no puede con ella. Mientras tanto, no solo no se resuelven estos hechos, sino que se sigue cometiendo estas y otras tantas atrocidades. Se sigue implementando el mecanismo de maltrato de oficio y estas mujeres y madres siguen luchando amenazadas, empobrecidas, perseguidas, adoloridas y desde una dignidad que nos reclama. Es parte de lo que señala el trabajo realizado por Pueblos en Camino y que han titulado Madres de Soacha, tejiendo la dignidad desde su dignidad. Por otro lado, ahora son las madres y familias de nuevas víctimas de falsos positivos, esta vez positivos judiciales, quienes viven en carne propia esta situación de dolor que se materializa a partir del montaje de que son víctimas 13 jóvenes capturados en Bogotá, sindicados de hacer parte supuestamente de la insurgencia del ELN. Escuchemos una parte de la entrevista realizada por la revista Mariátegui, realizada a Andrés Incapié, editor de la agencia de prensa Colombia Informa. Han denominado a esta detención como falsos positivos judiciales. ¿No nos puedes explicar, llevando al contexto de los falsos positivos ocurridos en el gobierno de Uribe, qué significa esto, digamos, cuál es el significado ese término que le dan ustedes? Sí, el término apareció justamente en la década pasada, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando Juan Manuel Santos era ministro de Defensa. Fue este ministro de Defensa el que inculcó o impartió prácticamente órdenes al ejército colombiano para que acrecentara, para que mostrara mayores resultados en lo que llamaban pues bajas a la guerrilla, es decir, asesinatos a los guerrilleros. Esto derivó en que los miembros del Ejército Nacional empezaran una macabra tarea de tomar de rehenes a campesinos y a jóvenes de los barrios populares, detenerlos ilegalmente y llevarlos a zonas de combate, de conflicto, y luego hacerlos aparecer como supuestos guerrilleros asesinados en combate. Es decir, vestirlos de camuflado, ponerles fusiles en sus manos después de que ya habían sido asesinados, y esto hacerlo pasar como guerrilleros muertos en combate, para mostrar nuevamente resultados en la confrontación armada. Esto se le llamó falsos positivos porque en el argot del ejército se le denomina un positivo al asesinato de un combatiente guerrillero en un combate. Hoy, cuando ya es presidente Juan Manuel Santos, pues vuelve y aparece este término y ahora se le llama falsos positivos judiciales porque obedece un poco a la misma lógica, demostrar resultados merced de retenciones ilegales, de capturas poco claras, muy dudosas, solamente con el ánimo de mostrar resultados. Y hacen aparecer, en este caso, bueno, afortunadamente ya no asesinan, aunque todavía los casos de falsos positivos siguen dándose. En este caso, los capturados no son asesinados, pero son presentados, sin haber tenido primero un proceso legal, como supuestos guerrilleros capturados en Bogotá. Entonces es un poco la misma lógica, solamente que pues, de manera judicial, es decir, acusando y mostrando supuestos resultados para aumentar las cifras de aparente seguridad y aparente eficiencia en el tema del conflicto armado. Un hecho muy, muy grave porque se constituye en toda una política del gobierno. Las cifras que dan las organizaciones de derechos humanos dicen que de las personas detenidas y acusadas por el delito de rebelión y terrorismo, el 75% de esas personas quedan en libertad al no poderse demostrar esos cargos. Es decir, que en Colombia primero se captura masivamente y luego se empieza a revisar si hay un porqué de esas capturas. Y ejemplos de esto han habido, digamos, durante los últimos años. En el paro agrario pasado fueron capturadas aproximadamente 800 personas, de las cuales todas fueron luego puestas en libertad nuevamente al no poderse descomprobar ningún tipo de delito que ameritara dichas capturas. Entonces, de eso se trata un poco lo que hoy se está denominando falsos positivos judiciales. El pasado 21 de julio se cumplieron 9 días y casi 2 semanas desde la detención de 15 jóvenes acusados ante los medios de información de ser los responsables de las explosiones en las sedes de Porvenir, según lo ha informado Contagio Radio. Una vez imputados los cargos, frente a los cuales 13 jóvenes se declararon inocentes, recordemos que 2 de ellos fueron puestos en libertad, la Fiscalía ha procedido a solicitar medida de aseguramiento en establecimientos penitenciarios, lo que podría tomar una semana más. El proceso, según lo explicó el abogado Manuel Garzón a Contagio Radio, es una muestra de la incongruencia del Estado en lo relacionado con su política criminal. En tanto, los 10 jóvenes procesados por su presunta participación en una protesta en la Universidad Nacional podrían cumplir penas de hasta 40 años de prisión, mucho mayores a las penas asignadas a delitos como rebelión o terrorismo. Andrés Incapié continúa informando a la revista Mariátegui. Nada que ver con el motivo con que supuestamente los había detenido. Solamente hay tres de los detenidos que fueron acusados ya de ser supuestamente miembros o simpatizantes, colaboradores de la guerrilla del ELN en Bogotá. Solamente 3 de ellos, y se les acusa de terrorismo, rebelión y daños en, no recuerdo el cargo, daños en bien ajeno y cosas así. Concretamente en terrorismo y rebelión. 3 personas nada más. Sin embargo, todavía no existen pruebas contundentes. Durante todo este proceso no han habido ninguna prueba contundente que vincule realmente a estas personas con la guerrilla del ELN. Y a las otras 9 ya se les aclaró que no van a ser procesadas ni por puesta de petardos ni por vinculación con la guerrilla. Todo pareciera indicar que en este caso se tratara de que el Estado victimiza a un grupo de jóvenes para dejarles bien claro a los movimientos sociales y populares, en este caso al movimiento estudiantil y a la juventud, que es muy grave rebelarse en contra de las injusticias, aunque en La Habana se hable de paz y se vislumbre un supuesto posconflicto en paz, en el que el Estado desde ya muestra su catadura y sus dientes, que anuncia una nueva pacificación en el país. Precisamente los medios de comunicación, digamos, no han respetado la presunción de inocencia. En principio eran 15 personas. El operativo donde se realizan estas capturas ya iban con camarógrafos de los medios hegemónicos masivos de comunicación. Se montó todo un operativo como en una película de estas de policías, donde había helicópteros y efectivos de la policía rodeando la casa donde hay una sola persona que se encontraba casi dormida y desarmada. Entran con toda esta parafernalia, con camarógrafos dentro del helicóptero de la policía haciendo las tomas aéreas para salir a decir inmediatamente que habían capturado, y lo afirmaron así, habían capturado a 14 miembros de las milicias del ELN. Y peor aún, el propio presidente, no un día después, 15 minutos después, envía un Twitter, los allanamientos y las capturas fueron a las 6 de la mañana, el presidente a las 6 y 15 de la mañana envía por su cuenta de Twitter un mensaje donde felicita a la policía por haber desmantelado al ELN en Bogotá. Toda una parafernalia mediática que evidentemente de entrada incumple la presunción de inocencia. En ningún caso se dijo presuntos milicianos o presuntos guerrilleros. No, se les calificó inmediatamente de pertenecer a la guerrilla, violando el debido proceso, la presunción de inocencia, pero además metiendo presión a los organismos judiciales, a la fiscalía y a los investigadores, porque ya se le estaba condenando a estas personas sin haber tenido primero un proceso. Lo que vemos nosotros allí es un afán mediático y un afán en últimas también político por querer demostrar resultados que no tienen, por querer demostrar resultados frente a la seguridad y crear una sensación de seguridad en la ciudadanía de Bogotá cuando no tienen los elementos para ello. ¿Y quiénes pagan los platos rotos? Son líderes, lideresas sociales y políticas, y en el caso concreto de nosotros, un compañero corresponsal de Colombia Informa. Desde el día en que ocurrieron estas capturas hasta hoy, no han parado las movilizaciones y la participación de muchas personas en las afueras de los juzgados de Paloquemao, lugar donde están siendo procesados los acusados. De igual forma, la manifestación en redes sociales mediante el hashtag #libertadsoninocentes ha sido tendencia. Permanentemente se han expresado distintos movimientos políticos y sociales de Colombia, logrando generar un respaldo, apoyo y solidaridad importante para esas personas, ha señalado igualmente Andrés Incapié a la revista Mariátegui. Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia.

con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira. Continuamos con Alternativa Latinoamericana. Estamos transmitiendo por el 93.3 de FM para las regiones de Wellington y Waterloo y para el resto del mundo por el www.cfru.ca y también por el portal de medios de comunicación alternativos independientes fencai.org. Y continuando con el programa, vamos ahora con una entrevista que se le hiciera a la periodista Daniela Ixú de Prensa Comunitaria sobre lo que está aconteciendo en Guatemala, esa situación político-social que ha terminado con la renuncia de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, y el movimiento pues pide también que renuncie el genocida Otto Pérez Molina. Pero también el movimiento Renuncia Ya y el movimiento social de Guatemala también han logrado, entre las protestas, han logrado de que se apruebe una iniciativa que viene a reformar la ley de electoral y de partidos políticos, lo cual es indispensable para que se haga esta reforma antes de las próximas elecciones que se realizan este año, lo cual beneficia, pues se hace una limpieza de lo que se ha convertido las instituciones del Estado en Guatemala, donde hay funcionarios que tienen hasta más de 30 años como diputados, cambiándose de partido en partido, como también pasan del Congreso a las diferentes dependencias del Estado. Bien, entonces vamos con Contagio Radio y esta entrevista con la periodista guatemalteca. Y vamos ahora a dirigirnos a Guatemala, porque el CICIC es la Comisión de Investigación en Guatemala, que es dirigida, Comisión, perdón, contra la Impunidad en Guatemala, que es dirigida por el ex magistrado Iván Velásquez. Dice que lo que está sucediendo ahora en Guatemala, lo que se ha encontrado en Guatemala, es saludable. Saludable en el sentido en que ha logrado despertar de alguna manera la indignación de la ciudadanía y ha logrado, por ejemplo, entre otras, la renuncia de la vicepresidenta de Guatemala. Carolina, vamos a este país a hablar con las organizaciones sociales para ver pues qué se plantean y cómo evalúan este despertar o este segundo despertar de Guatemala. Así es, Elkin, nos hemos comunicado con Andrea Ixchui, quien es comunicadora y ha participado de forma permanente en las organizaciones, en las manifestaciones que se han presentado allí. Buenos días, Andrea. Buenos días a todas y todos. Bueno, Andrea, queremos que nos cuentes inicialmente por qué se está movilizando la gente en Guatemala. Bueno, el fenómeno más reciente, que inicia desde el 25 de abril de este año 2015, está relacionado a la revelación de unos casos de corrupción de funcionarios públicos vinculados a presidente y vicepresidente de la República, con líneas de defraudación aduanera, con respaldo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, al Ministerio de Gobernación y a distintas instituciones del servicio público, de alguna manera pues indignaron a la población y sobre todo a poblaciones que desde hace muchas décadas en Guatemala no se movilizan, que son pues las capas medias, medias altas, medias bajas, urbanas del país. Todo esto es el producto de una investigación realizada por una Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público de Guatemala, pues que empezaron a presentar evidencias de fotografías, escuchas telefónicas, conversaciones de vía internet de varios funcionarios que los vinculan directamente a estas redes de estafa, y la gente se sintió agraviada, ¿no? El mismo enojo que sientes después de que alguien te roba en la calle y te despoja de tus pertenencias, pues fue bastante, digamos, un motor de indignación para la población, el sentir que el dinero de los impuestos que se tributan mes a mes, que todo el dinero público estaba sirviendo más para el enriquecimiento de una élite y una clase política corrupta, que es para los servicios públicos básicos que necesita la población. Porque a partir del 2013 empezamos a vivir una crisis en el sistema de salud, en el sistema educativo, en donde no había medicinas, en donde no había salario para los maestros, salario para los médicos, y presidencia daba como excusa la baja recaudación fiscal. Entonces, toda esta investigación criminal viene a revelar de que no es que no haya dinero de la tributación, sino que todo ese dinero se lo han robado. Entonces, bueno, la gente ha salido a las calles desde el 25 de abril de manera permanente, todos los sábados hay movilizaciones, y bueno, esto se viene a sumar al reclamo histórico que hemos hecho los pueblos indígenas en Guatemala y los movimientos sociales de estar permanentemente en las calles, ¿no? Entonces se empieza a reforzar un movimiento de clase media urbana junto a los movimientos de los pueblos indígenas, y que se han generado movilizaciones bastante grandes, no únicamente en la capital de Guatemala, sino en otros departamentos y municipios. Andrea, yo quiero, es que el tema de la corrupción no es nuevo. El tema de la corrupción nos azota en América Latina desde hace mucho tiempo, décadas y décadas atrás. ¿Por qué ahora la gente decide movilizarse? ¿Cuál es la diferencia entre todo lo que ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo y lo que sucede ahora? ¿Cuál es el detonante, por llamarlo así? El trabajo de un colombiano en Guatemala, Velázquez, el comisionado de la CIVIC, el tener elementos de prueba material tangibles que nos aseguren todo esto que ya sabemos, ¿no? Esta intuición ciudadana de que todos los políticos roban, de que todos los políticos mienten, de alguna manera fue comprobado, y tener estas herramientas, estas pruebas, estas evidencias, pues sirve, ¿no? Para volverlo una verdad científica, objetiva, periodística, social. Entonces esto moviliza, ¿no? La certeza que ya hay sobre estos hechos y el cansancio generalizado de la población. También sobre todo porque este gobierno desde el 2012 a la fecha se ha caracterizado por ser un gobierno de intransigencia, de gente muy soberbia, de represión, de criminalización a muchas organizaciones. Y entonces esto toca un pico al saber que no solo son represores, que también son corruptos y que hay pruebas, ¿no?, para comprobar todo ello. Sí. Y justamente, pues digamos, queremos saber o queremos por lo menos imaginarnos, soñarnos qué es lo que sigue. En España, por ejemplo, el movimiento de indignados y todo, bueno, no el movimiento solamente de los indignados, sino toda la ola de indignación, pues generó reacciones que tienen ahora que ver mucho con la vida política, legislativa en España. En Grecia lo mismo. ¿Será que puede suceder esto en Guatemala? Es decir, la indignación, la ola de movilizaciones va a generar unos resultados como, por ejemplo, el cambio de gobiernos, o qué esperan ustedes y cómo se está organizando la movilización social para que sea de largo aliento, ¿no?, y no solamente el chispazo de la indignación inicial. Totalmente. Bueno, las movilizaciones han empezado a tomar también un tinte de reforma a ciertas leyes que son importantes para para transformar la construcción de la clase política y de la participación política en el país. Y digamos que la primera movilización de presión va encaminada hacia la ley de partidos políticos, la reforma a la ley de partidos políticos, que ya no permita que la actual clase política se relija o se cambie de partido o genere siempre todos estos nichos de permanencia en el poder. Y bueno, eso ha sido como un resultado de la movilización en la calle que tomó la decisión también de organizarse en otros espacios y que han generado una plataforma nacional para la reforma del Estado, que tiene como primera meta ahora el cambio en la ley electoral, pero que tiene como una meta a largo plazo, pues sí, la transformación del Estado de Guatemala en uno que reconozca nuestra diversidad étnica y cultural, y efectivamente que cumpla, ¿no?, con otros roles más de administración de los servicios públicos que de represión a la ciudadanía. Ahí hay participación de un sector bastante amplio de la población, en donde está tanto los movimientos estudiantiles, las organizaciones indígenas, comunidades y pueblos, organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes. Incluso en algunos estados participa el mismo sector privado de Guatemala, que ha sido el sector más conservador y más difícil de trabajar respecto de cambios políticos, pero que, bueno, todo esto nos rebasa colectivamente y nos afecta. Hemos visto ahí un poco de anuencia a este tipo de cambios. Creemos que además va a ser complicado tener un cambio radical en poco tiempo. Efectivamente, al igual que el movimiento Indignados y Grecia, pues ya son casi 10 años, o bueno, menos en algunos casos, de movilizar la ciudadanía, de construir nuevos sujetos políticos. Y bueno, creo que Guatemala por lo menos dio ese salto de la apatía, de la impotencia, del miedo a la acción política y movilización ciudadana. Entonces, pues vamos, ¿no?, empezando un camino que seguro va a ser largo y bastante trabajoso. Bueno, pero se plantea por lo menos, y eso es muy importante. Porque hay que recordar además que la situación política y social en Guatemala no ha sido fácil, ha sido una historia de violencia muy fuerte, de genocidio contra el pueblo guatemalteco. Y precisamente en este reconstruir la sociedad, las organizaciones sociales, la defensa de los derechos humanos, ¿cuál ha sido el papel que han jugado las mujeres, Andrea? Bueno, el papel siempre ha sido importante y crucial para la movilización, para que las luchas se mantengan pues vivas, activas. Fueron las mujeres organizadas quienes desde el inicio de las movilizaciones sociales empezaron a plantear la necesidad que había de transformar la clase política y salieron con una frase muy linda, ¿no?, desde los movimientos de mujeres y feministas, que es: en estas condiciones no queremos elecciones. Y esto se ha convertido en un eslogan a nivel nacional para todas las movilizaciones, y es que las personas están negando a participar en las próximas elecciones de septiembre, están pidiendo al Tribunal Supremo Electoral que suspenda hasta que no haya una renovación completa en los partidos políticos y en la ley electoral. Ha sido muy importante el papel que las mujeres, no únicamente desde el 25 de abril, sino desde las luchas que vienen mucho antes por la defensa de la vida, del territorio, por la lucha por la justicia, pues han hecho, ¿no? Ha sido un papel importante, valiente, son las primeras en salir a la calle, en poner pancartas, en movilizarse. Entonces, digamos, las mujeres siempre hemos jugado pues un rol, no solo en la ciudad, sino también en las comunidades, en donde son las mujeres muchas veces quienes encabezan las movilizaciones. Bueno, pues vamos a ver cuál es el desarrollo entonces que efectivamente tiene este fortalecimiento del movimiento social en Guatemala. Pero en lo inmediato, Andrea, ya hemos escuchado que las manifestaciones pues están avanzando hacia Otto Pérez y se está exigiendo una investigación al presidente. Una de las problemáticas que se plantea el SIC es que pues todos los funcionarios públicos tienen inmunidad. Se está tratando de levantar esa inmunidad, pero ¿las protestas se orientan a Otto Pérez, al presidente? Efectivamente, las protestas siguen exigiendo la renuncia de Otto Pérez Molina. Sin embargo, sí debo comentarte, ya digamos, el tribunal que debía de decidir respecto de la situación de inmunidad del presidente la ha levantado. Ahora corresponde al Congreso de la República de Guatemala iniciar el proceso de antejuicio. Entonces, efectivamente, hace un par de días recibimos como plataforma nacional, digamos, un espacio donde está toda la sociedad tratando de construir una reforma a la ley electoral, un condicionamiento de parte del Congreso, y es que ellos no se van a oponer a aprobar las reformas a la ley electoral si solo así la ciudadanía decide a hacer un antejuicio contra el presidente. Entonces, esto es una forma de chantaje directa desde el organismo legislativo de Guatemala que nos demuestra efectivamente cómo sí hay cierta responsabilidad que se quiere ocultar y que están buscando proteger al presidente. Pues esperemos que sea la justicia la que triunfe y que la indignación de la gente y la movilización pues logre empujar la justicia o seguirla empujando, no solamente hasta que los responsables paguen, sino hasta que pues no haya más corrupción o no haya más responsables como estos, que haya otro tipo de responsabilidades, ojalá asumidas desde sectores como el que usted, Andrea, representa. Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros y nosotras. Noticias muy esperanzadoras desde Guatemala, las que usted nos comparte, y eso pues nos alegra el día un poco. Gracias a ustedes, y eso pues nos corresponde, creo, en general, construir donde los ricos, los políticos corruptos y las élites militares destruyen. Y para los que no han escuchado, ¿qué es la CICIG? La CICIG es una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción en Guatemala, que está respaldada por las Naciones Unidas y que ha logrado importantes golpes al crimen organizado y también contra la corrupción en Guatemala, la cual ha permitido que el nivel de justicia o la impartición de justicia y que los jueces y fiscales logren su trabajo en Guatemala. Hay casos muy relevantes como el caso del encarcelamiento del expresidente Alfonso Portillo por lavado de dinero y de peculado. Hay otros casos que ellos han venido respaldando, la comisión, la CICIG, y entre otras también el juicio contra el genocida Efraín Ríos Montt. Vamos a ir un poco más de música y regresamos. Guatemala es corazón que late de lado y lado, por un lado la canción y por el otro el disparo que certero va buscando que salga de nuevo el sol. La canción es Camucú sobre el monte Chilpijac, según cuenta el Popol Vuh, y se balan que Yunafú vencieron a Sibalba. El más antiguo caibil, traicionero y criminal, que en Guatemala existió, el mismo que luchó a Talún, alta y baja Verapaz, le quitó la vida al pueblo, mordiéndole el corazón. Guatemala es corazón. Pero Chepito nació con la edad de combatir, y tal vez nunca jugó, pero a su pueblo dejó las luces en su porvenir. Porque Guatemala es hoy lucha de la humanidad, con su estrella matutina anunciando el nuevo sol, el que cantará victoria en quiché y en español. El que cantará victoria en quiché y en español. Guatemala es corazón.

Y para conmemorar este aniversario, pues traemos el análisis del profesor James Petras, quien nos habla ahora de la nueva etapa entre Cuba y Estados Unidos al reanudar sus relaciones diplomáticas. Vamos a ir primero con una canción de Carlos Puebla y luego vamos con el profesor James Petras. El Moncada nos mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La patria es canto y amor, la patria es lucha y deber, y en esto del patriotismo, para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Solo el trabajo creador es la vía de crecer, y en la cuestión del trabajo, para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La ideología es motor para avanzar y vencer, y en cuanto a la ideología, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La conciencia y el valor triunfaron sobre el ayer, y desde aquel mismo instante, para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay y su conductor periodístico, Yuri Iribarne, tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Oyentes, el gusto de estar con ustedes, como siempre a esta hora, los días lunes, para comunicarnos con James Petras allí en Estados Unidos. Petras, un gusto muy grande saludarte. ¿Cómo estás? Estamos bien, Churi. Estamos aquí disfrutando el verano con buen cosecha, buen tiempo, y así estamos preparados por esta entrevista. Muy bien, Petras. Petras, sabes que quería plantearte en la salida, en el comienzo de esta de este diálogo que mantenemos los lunes, bueno, ha habido un acuerdo en el 5+1, es decir, Estados Unidos, sus socios e Irán, y por otro lado, la importancia que parece darle Estados Unidos a izar la bandera norteamericana en el malecón de Cuba, y por eso esperan a Kerry. La pregunta, Petras, es, de acuerdo a tus análisis, ¿es confiable en lo que es la prolongación en el tiempo este tipo de acuerdos que está realizando el presidente Obama en nombre de los Estados Unidos? Es una buena pregunta, Churi. Debemos separar las dos cosas. Muy primero bien, el acuerdo con Irán y el acuerdo con Cuba. Primero debemos empezar con Cuba, reconociendo que Washington han sufrido grandes derrotas en el último periodo, más allá del hecho de que el bloqueo y las políticas de no reconocer Cuba, no tener relaciones, han fracasado. No han tenido la capacidad de derrocar el gobierno en este sentido, que después de más de 50 años, casi 55 años, Estados Unidos no puede cambiar el gobierno de Cuba. Segundo, debemos reconocer que Washington han sufrido enormes derrotas frente a América Latina. Todos los países de América Latina tienen relaciones con Cuba, invitan a Cuba ahora al Cumbre de las Américas, está a punto de entrar el OEA, la Organización de Estados Americanos. Esta política de Washington negativa hacia Cuba, entonces magnifica la aislación de Washington. Y más allá de eso, podríamos decir que la integración de América Latina y las varias organizaciones que han desarrollado el último tiempo también incluyen Cuba y buscan a facilitar relaciones económicas. Entonces, Washington no podría continuar una política de autoexclusión defensiva negativa, particularmente porque quería mejorar las relaciones con algunos países de América Latina que muestran posibilidad de profundizar lazos con Washington, como Brasil, Uruguay y otros más, posiblemente Argentina después de las próximas elecciones. Y para abrir con Cuba era necesario entrar en diálogo con esos países. Y podríamos decir que por varias razones, tanto oportunidades como debilidades, Washington ha abierto relaciones buscando otra forma de debilitar la revolución a partir de la política diplomática, a partir de la embajada en Cuba, que podría servir como un trampolín a influir sobre el trayectorio de las reformas en Cuba. Mientras tanto, podríamos decir que los hombres de negocio y la gran mayoría del público norteamericano están en favor de esta apertura. Es algo popular, con excepción de una minoría de los exiliados cubanos, porque la comunidad cubana está profundamente dividida. Las últimas encuestas muestran que más de 55% incluso de los ex cubanos, los exiliados, como se titulan, están en favor de la apertura. Ahora, debemos reconocer que este paso está muy limitado, porque el embargo económico siga, la ocupación del base Guantánamo siga, y también Washington siga tratando a destabilizar el gobierno a partir de varias intromisiones políticas y culturales. Entonces, frente a esta situación, las denuncias de la apertura, los acuerdos norteamericanos con Cuba han recibido críticas en el Congreso, particularmente una minoría de los ultraderechistas republicanos, pero ellos no tienen capacidad de revertir este acuerdo diplomático. Su táctica es limitar la apertura hacia el embargo económico. Entonces, sí es cierto que el acuerdo con Cuba no se puede ver como un paso que podría revertir. Es cierto que también los avances más adelante en términos de terminar el embargo van a ser muy lento y van a encontrar resistencia. Entonces, es el único que podríamos decir sobre la posibilidad que el acuerdo actual deja de funcionar. Ahora, en términos de votos congresionales, yo creo que Obama tiene mayoría absoluta y tiene respaldo de las casas de comercio y las otras organizaciones. Ahora, con Irán es otra cosa. El acuerdo de Irán recibe el apoyo unánimo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Todos están respaldándolo, Europa, y Asia, China, Alemania. Hay solamente un problema grave, que es en el Congreso norteamericano la mayoría de republicanos están gritando contra el acuerdo. Y eso también refleja el poder de los sionistas. La semana pasada recibimos noticia y conseguimos información de todos los equipos sionistas, miles de voluntarios y funcionarios de tiempo completo han suspendido sus vacaciones de verano para lanzarse sobre el Congreso y actuar en favor de bloqueo de Irán. Van a actuar para que el Congreso rechaza el acuerdo. Los sionistas han declarado guerra. Netanyahu han declarado que no hay ninguna forma que va a aceptar más bombas de Estados Unidos para apoyar el acuerdo. Entonces están tratando de conseguir 2/3 del Congreso para superar el veto del presidente Obama. Entonces hay un gran peligro, como hemos visto en el pasado, que los sionistas tienen más influencia sobre el Congreso norteamericano que el mismo presidente. En la actualidad, el Partido Demócrata, el partido del presidente, en su mayoría podría apoyar la medida, pero incluso hay sectores del Partido Demócrata, particularmente los demócratas de origen judío, que están con la ultraderecha y los sionistas. En este momento parece que Obama sostiene 40% del Congreso. Eso es suficiente sostener un veto y seguir con el acuerdo, pero es un problema muy precario. Y es por la presencia y poder multimillonario de los sionistas y el ejército de agentes que funcionan aquí. La mayoría de las confederaciones judíos en Estados Unidos están actuando como quinta columna de Netanyahu. Y Obama han planteado que es la alternativa. Otra guerra en el Medio Oriente después de Irak, Afganistán, Siria, Yemen, Libia y todos los demás países. Washington no puede sostener otra guerra. Y los israelitas y los judíos sionistas aquí no les importa que haya otro debacle, que mueren soldados americanos, que hay un enorme gasto militar de estabilización. Para ellos quieren dominar el Medio Oriente, quieren dominar los países vecinos, y para esto necesitan debilitar Irán, porque Irán apoya la independencia de Siria, apoya la independencia de Líbano, está en favor de los palestinos, etcétera. Entonces, para Israel es una cuestión de poder, y desafortunadamente la mayoría de organizaciones judías, con algunas excepciones notables, está jugando el papel de representantes de guerra, y Israel, país racista y antidemocrático. Petra, yo no sé si puede ser la pregunta que viene un poco inocente de mi parte, pero la voy a hacer. ¿Qué pasa si el gobierno que sobreviene a Obama, es decir, que puede estar en manos de los republicanos o no, cambia de postura y quiere desactivar esta primavera con Cuba y con Irán? ¿Lo puede quitar de un manotazo? Puede ser, yo creo que puede ser que lo reverten, particularmente si el republicano que gana y que recibe millones de dólares para financiar su campaña de los sionistas, pueden renunciar al acuerdo, pero ¿qué son las consecuencias? Todos los demás países en el mundo van a seguir con el acuerdo con Irán, van a terminar el bloqueo, van a terminar las sanciones, y Washington queda sola. Y todas las grandes empresas norteamericanas quedan afuera de los contratos multimillonarios que hablan de 100 mil millones solo en el campo de petróleo. Eso va a ser muy costoso económicamente, muy costoso políticamente y diplomáticamente. Y un republicano, más duro que sea, tiene que pensar que ahora adelante es difícil que Washington vuelva a reimponer las sanciones después que miles de empresas firman contratos con Irán y tienen respaldo de gobiernos de China, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera. Es posible que los republicanos pueden influir el gobierno de Inglaterra, pero es cierto que no van a influir Rusia y China, que van a estar presentes, y los otros competidores en Europa no pueden permitir que ellos están excluidos por el cambio de gobierno de Washington. Entonces, en sumario, es posible que un gobierno republicano pueda revertir el acuerdo, pero un altísimo costo y totalmente inefectivo. ¿Y se queda con qué? Las posibilidades de que Estados Unidos pierde cualquier influencia que podría tener en Irán entre los sectores más conciliadores. Petras, nos queda el tiempo suficiente para que tú nos adelantes algunos temas que estés tratando en este momento, que estés elaborando, como siempre. Bueno, podríamos empezar con el caso de Grecia, donde podríamos ver el acuerdo significa el empobrecimiento del pueblo griego. Hablan de que ahora Europa va a financiar dar algún préstamo a Grecia, pero este préstamo no va a entrar el país. Simplemente Grecia va a tomar el dinero y pasarlo a los banqueros que está pendiente para recibir otro tranche en los pagos de los préstamos. Entonces Grecia aumenta su deuda y al mismo tiempo empobrece el pueblo, porque con el acuerdo con los banqueros, el primer ministro Tsipras acuerda con un aumento del impuesto de consumo, pasa de 13 a 23% por comida, carne, pescado, arroz y cualquier otro ítem. Ahora pagan un 10% más en impuestos, y todos los restaurantes ahora tienen que casi duplicar los impuestos sobre cada plato en el menú. Eso va a causar menos consumo, más regresivo, más deprimido sobre la economía. Entonces el acuerdo no va a mejorar nada, no va a estimular la economía, va a desestimular a mayores impuestos, significa menos consumo, menos ingresos para el pueblo, menos poder adquisitivo. Y mientras tanto van a aumentar la deuda otra vez, este préstamo va a acumular con los otros préstamos y Grecia queda sin soberanía, porque los alemanes y franceses ahora están presentes en Atenas para asegurar que las medidas regresivas se sigan aplicando. Entonces, la traición de Tsipras es enorme y sigue teniendo todos los efectos negativos, y para imponer esta política negativa, regresiva, está expulsando miembros del gabinete que tienen toda razón criticando el acuerdo. Incluso trata de intervenir en el Parlamento, desplazar el jefa del Parlamento que está en desacuerdo con el acuerdo. Hay una purga desde la parte derecha de Tsipras para implementar estas medidas. Entonces, no solo Grecia siga como colonia, pero también autoritaria, contra democracia, para implementar medidas oligárquicas. Y el segundo tema quiero tocar, ¿sí?, es las elecciones en Argentina, en Buenos Aires, donde el candidato Mauricio Macri, Larreta, gana sobre Martín Lustó, que no significa ningún cambio. Ambos eran derechistas y la izquierda pide el voto en blanco, consigue menos de 5%. Esto muestra que la ciudad de Buenos Aires es un bastión de la derecha dura, el neoliberalismo, y es una de las ciudades más reaccionarias en todo el continente. No digo el único, pero entre los más reaccionarios. Y es difícil ver en las próximas elecciones cómo se puede revertir esta tendencia, la derechización del país y las medidas neoliberales que están pendientes en el próximo año. Y yo creo que es un ciclo a la vuelta al menemismo y de la Rúa, ahora está pendiente, que va a revertir algunas de las medidas progresistas que consigue el pueblo en los últimos tiempos. Pero en todo caso es una derrota, es una victoria para los sectores oligárquicos, que podrían ahora pensar en una alianza derechista entre Dilma Rousseff, Tabaré Vázquez y cualquier de los candidatos derechistas que gana en Argentina. Un eje de mal, podríamos llamarlo. Uh-huh. Ahora, más allá de eso, podríamos anotar finalmente el bombardeo, la bomba que mató cerca de 150 heridos y muertos en Turquía. Es una bomba en un centro kurdo, un centro de juventud socialista kurdo en la frontera entre Turquía y Siria. Dicen que son los terroristas de ISIS, todos denuncian, pero sabemos que ISIS trabaja con la inteligencia turca. Sabemos que los turcos permitieran libre pasaje para los terroristas contra Siria, y ahora esta bomba no es simplemente un acto de terroristas de ISIS. Yo creo que los oficiales turcos están implicados en eso, quieren debilitar los kurdos, no quieren que Turquía es un base de apoyo por la liberación de los kurdos en cualquier parte del Medio Oriente. Y mi sospecha es que Turquía está atrás de esta bomba, y particularmente dirigida contra la juventud socialista de los kurdos, que estaba operando allá con banderas abiertamente socialistas. Y debemos pensar las contradicciones. Turquía, miembro de OTAN, que tiene respaldo de Europa y Estados Unidos, supuestamente estos países están luchando contra el terrorismo ISIS en Siria, mientras sus aliados turcos están actuando contra la política oficial de OTAN. Hay muchas intrigas que crucen líneas,